Aiden Radio, Aiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Aiden Radio presenta El Hate. Muy buenas tardes, bienvenidos al Hate. Bienvenidos a la sintonía de Aiden Radio en este, el último programa, el último Hate del año. Hoy, esta tarde, esta noche será la noche buena. Suponemos que ya todo el mundo está preparando esa comida, arreglándose, vistiéndose bien, otros poniéndose las chanclas. Y nosotros queremos comenzar, evidentemente, por el principio, el aperitivo. Y por eso tenemos esta noche con nosotros a Ferran Adrià, que dará su aperitivo. Muy buenas noches, señor Ferran Adrià. Buenas noches, buenas tardes. El aperitivo para esta cena de Navidad. El aperitivo es un poquito de lo que viene el vinagre macho. El vinagre macho, aquí es una cosa que... El vinagre macho. Sí. Hay una pregunta, Ferran. ¿Existe vinagre hembra? Yo una vez compartí esa Sategui, estábamos hablando ahí con David Javier y Azac, la fermentación máxima de lo que es el vinagre. Entonces, puede ser que haya una variedad de hembra, habrá que estudiar en el laboratorio aquí tenemos en Barcelona. Otra pregunta para Ferran Adrià, antes de que termine sí. Con el aperitivo. ¿Cómo se aparea el vinagre macho? Vamos a ver, lo fundamental son las abejas. Si nosotros tenemos unas abejas de calidad, unas abejas como las que hay aquí en el té, lo que es las que están arriba en la redama, es imposible aparejar lo que es el vinagre macho. O sea, la baja, sobre todo la baja madre. El tema del certificado genético de la baja madre, ¿no? Para eso tenemos aquí la casa de la mía de Tenerife. Vamos. ¿Cuánto cuesta una botellita de vinagre de macho? Aproximadamente 4,50, ¿eh? Pero si es con de origen, pues vamos a subir un poquito a 6,50 más o menos. Procedemos con el aperitivo. Entonces, cogíamos el vinagre macho, lo mezclamos un poquito de azúcar, lo fermentamos un poquito a más o menos 63 grados, aproximadamente 38 segundos, y después le echábamos un poquito de bicarbonato. ¿Bicarbonato? Sí, entonces tenemos ahí lo que viene siendo un ácido, ¿no? ¿Sabes? Y con una reacción química fantástica, como viene siendo lo que es el bicarbonato. Y le sumamos un poquito de yema, bueno, como lo que pusieron los mojitos. Y entonces, en principio... ¿Dice usted que le da una palmada para despertarla? Es fundamental, porque la palmada lo que hace es una energía, ¿sabes? Más o menos equivalente a 3 julios. Más o menos, 3 julios, no me acuerdo, la teoría de energía era los julios. Y con eso, más o menos, lo flambeamos un poquito de gasolina, esta vez. Otra vez. Sí. Y, bueno, ya está hecho y ya se veía el plato. Esto, porque nosotros no sabíamos que, una, que la hierbabuena estaba dormida, y otra... que con una palmada se le despertara. Sí. Vamos a le ponemos un poquito de hierbabuena, pero también se puede poner un poquito de flor de higo pico. La flor de higo pico se puede arreglar un poquito y un flameado con un poquito de tártago. Bueno, señor Ferran Adrià, muchas gracias por estar en este, el último evento del año. Yo no sé si me ha explicado algo, no me ha entendido. No lo hemos entendido, pero ha estado muy bien. Vamos a comenzar y entramos en materia. Entramos ya en lo que es el hate. ¡El hate! Claro, tenemos que presentar a los contertulios de esta noche. Están José Luis Rodríguez. Buenas tardes. Emilio Pastor. Buenas tardes. José Domingo Rodríguez. Buenas tardes. Y en el control central, Héctor Martín y quien les habla, Óscar Izquierdo. Comenzamos. El Hate. Y comenzamos hablando precisamente de medios de comunicación. Una de las últimas noticias del año es la fusión entre Telecinco y 4. Y yo me pregunto, ¿qué será lo próximo? ¿Se fusionarán Aitiden y la COPE? Buena pregunta. Habrá que preguntarle a Héctor Martín qué opina. Pero bueno, todas estas fusiones vienen... No es la única. Sí, la sexta y Antena 3. Mm-hmm. Pero la de 4 y la de Telecinco saltó la semana pasada. Y es una fusión que viene determinada básicamente porque se tienen que reestructurar a raíz de la tarta de la publicidad. Mm-hmm. Ha venido a menos, bastante menos. Y es verdad que se dan varias paradojas en todo esto, ¿no? Como una televisión nueva, recién creada, como 4, con una programación diferente a la que pueda tener Telecinco, con una apuesta distinta, va a ser absorbida por Telecinco, porque en realidad nos han vendido que se han fusionado y en realidad es Telecinco la que se va a hacer con 4. Telecinco y Cuatro formarán una televisión que pretende ser la primera en lo que es la audiencia libre, en la que quiero decir las que no son de pago, y a su vez Telecinco también inyecta dinero en Sogecable a través de Digital Plus, ¿no? Y es Digital Plus la que pretende ser líder en el sector de televisiones de pago por visión. Habrá que preguntarle a Iñaki Gabilondo si vuelve a la radio o no. Esa es la pregunta. Emilio Pastor, ¿te ves tú a Iñaki Gabilondo presentando las noticias en Telecinco? Es que a mí me da la impresión de que se fusionan, pero no desaparece ninguna de las dos cadenas. Es decir, la 4 sigue funcionando y Telecinco sigue funcionando. Así que yo creo que Gabilondo seguirá en 4. Además, ayer o antes de ayer apareció la programación para el año que viene de 4 y sigue en la línea que ha tenido hasta ahora. También lo curioso es ese dinerillo que se va a llevar Sogecable, ¿no? Unos 500 milloncejos de nada. Y quién le iba a decir a Silvio Berlusconi que después de que el país se estuviera metiendo con sus velinas y sus problemas, al final se iba a quedar con parte del imperio del Grupo Prisa. Es curioso porque las dos fusiones que han habido, pues las lógicas, pues por lo que decía José Domingo de la programación, de distintos factores, era Antena 3, Telecinco, la Sexta y 4, ¿no? Que es la que incluso llegó a haber negociaciones y que no se llevó a cabo. Hay que tener en cuenta que la llegada de la TDT y 25 canales en abierto va a hacer disminuir, como decía José Domingo muy bien, el tema de la tarta publicitaria, ¿no? Yo creo que ahí es por donde ha ido la necesidad de esta fusión. Un contertulio que estuvo con nosotros y tanto en 4 como en su día Canal Plus como en la Sexta Hora, Jorge Valdano, buenas noches, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Sí, estamos bien por acá, por Madrid. De vacaciones ya, ¿no? Con un poco de frío, ¿no? Sí, esperando ya por las típicas fiestas navideñas y disfrutando de la vida por la ciudad. ¿Qué hay de nuevo por ahí, por Madrid? Sí, bueno, yo quiero aprovechar y agradecer a la audiencia de El Heito, que durante todo el año 2009 nos ha sintonizado y ha escuchado las disertaciones deportivas que hemos dado desde acá. Y quiero pues hacer una aportación informativa al programa. Ya saben que la pasada semana dije que teníamos información de que el mensaje del rey iba a ser pues elaborado por alguien muy próximo al mundo del fútbol. Se ha confirmado. Quiero decir acá en el Heito que el mensaje de Navidad del Rey este año ha sido redactado por Miguel Concepción, el presidente del Club Deportivo Tenerife. Jorge, esa noticia la noticia para terminar el año, la gran noticia, ¿no? Suponemos que tienes una fuente dentro de Zarzuela. Sí, bueno, Miguel Pardesa era muy amigo de Fernández Campos, de Sabino. Y por esa amistad que le unía, incluso tengo ahora mismo a Miguel, que viene desde Zarzuela, con un corte de lo que va a ser el mensaje de Navidad del Rey, redactado por alguien del mundo del fútbol. En este caso, Miguel Concepción, el presidente del Tenerife. Vale, es una primicia informativa muy importante la que nos estás dando. A nivel nacional, ¿eh? Podríamos, sé que es mucho, sé que es muy difícil lo que te vamos a pedir, ¿podrías enviarnos ese corte por correo electrónico? Sí. Y cuanto que llegue Miguel Pardesa, se lo enviaremos al amigo Héctor Martín para que lo ponga en antena. Pues nada. Pues muy bien, Jorge, esperaremos con entusiasmo ese correo electrónico con el corte del mensaje del rey. Sí, bueno, un placer y una feliz Navidad para... Igualmente, Jorge. Feliz Nochebuena, Jorge. Feliz Nochebuena. Buenas noches. Bueno, pues vamos a terminar el año con una exclusiva y nada más ni nada menos que parte del discurso del rey que va a se va a retransmitir esta noche y nosotros con unas horas de adelanto lo vamos a, a tener en nuestro programa. Y retomando lo de antes, la sensación que me da a mí es que no solo se ha fusionado ahora 4 con Telecinco, sino que los negocios, después de que se murió el dueño en su día del Grupo Prisa, Jesús de Polanco, se están desprendiendo los herederos de prácticamente unos porcentajes importantes de las empresas que tenían debajo del Grupo Prisa, como puede ser Santillana o Media Capital, que era otra también que era para el entorno luso, ¿no? Yo creo que la fusión de 4... ya en este caso con Telecinco, pero la que se estuvo negociando con La Sexta, viene determinada por los problemas económicos. Si no, yo creo que 4 no se hubiera fusionado con nadie. Y yo quería decir una cosa, el fútbol, que todo corrompe, ha terminado por hundir a La Sexta prácticamente y ha terminado por hundir también al ¿Tú crees que Prisa. A La Sexta está hundida? Yo creo que tiene también unos problemas económicos brutales, lo mismo que el Grupo Prisa tenía. Y las dos cadenas que estaban más saneadas son Antena 3 y especialmente Telecinco. Del mundo del fútbol y de la prensa del corazón, porque es lo que se trata en Telecinco, hablaremos en la última parte del programa, que será una información que nos dé el amigo Emilio Pastor. Yo quería saber una cosa. ¡Hombre, Pedro Jesús! ¡Pedro Jesús ha llegado! Que viene rápido, que se va rápido a comer, a cenar. Mi pregunta es la siguiente. ¿Presentará Pilar Rubio el informativo con Matías Prat? Siempre preguntando lo mismo. Ojalá. Pero no, porque Matías Prat está en Antena 3. Y Pilar Rubio es la sexta. En Telecinco. Se van a fusionar. Es Telecinco. ¿Qué me estás contando? ¿Que se fuera a Telecinco? Fui yo por Telecinco. Eso es vos popular. Además, para hacer lo que fuera. Actriz, presentadora, que no hay limpiadora. Sí, no tiene un trabajo específico. ¿Dónde hay que ir para trabajar en Telecinco? Pero Jesús, un cantante famoso de Canarias. Así a bote pronto. Sí, a bote pronto. Pedro Guerra. Otro, que otro. Sí, más famoso. Tino Garrido. No va a conocer a nadie. Bueno, tenemos una felicitación. Pepe Vélez. Exactamente, tenemos hoy en el Heito, en este día de Nochebuena, tenemos a el amigo Pepe Vélez, que nos ha dejado un mensaje. Hola, un saludo para los amigos del Heito, soy Pepe Vélez, y que tengan la máxima felicidad en este año que comienza. Pues era Pepe Vélez, que nos dejaba un saludo. Seguimos hablando de esa fusión Telecinco... 4. ¿Qué opinan ustedes? Porque después del problema este del fútbol, la línea editorial del País ha variado un poco, ¿no? Respecto al gobierno de Zapatero, quiero decir. Claro. Se les vio el plumero del justo en verano, ¿no? Fue a través de un decreto de ley del 13 de agosto, cuando incluso el señor Miguel Sebastián, ministro de Industria, le echó leña al fuego diciendo que se iban a acabar los 20 años de monopolio de televisión de pago. Y eso fue lo que puso al Grupo Prisa, el periódico El País, entre ellos, con unos editoriales incendiarios en contra del gobierno, ¿no? Quizás ahí sí se les vio un poquillo el plumero, que ya se les sabía, ¿no? Era un grupo afín al PSOE, pero cuando te tocan los garbanzos, no hay grupos afines al que defender. No, y fue bastante fuerte, ¿no? Por decirlo así, el tema de cambio tan radical. En agosto, cuando todavía ni habían descodificadores en el mercado, yo creo que al Grupo Prisa le sentó muy, muy, muy mal ese cambio legislativo. Y los futboleros que se vayan preparando, porque cuando se acabe este contrato de televisión, el que une a las televisiones actuales con los equipos de fútbol, se acabó el fútbol en abierto. No pero va a haber nunca más fútbol en abierto. Ni un partido. Como ni ocurre nada. En Europa, ni uno ni ninguno. No existirá más el fútbol. El que quiera verlo, que lo pague. No es una necesidad imperiosa para este país. En este año, que ya concluye el 2009, quizás la noticia que más ha tratado en absolutamente todos los medios de comunicación es las noticias económicas. Un año que ha visto pues cómo ha subido el paro, quizás menos que el año 2008, que ha visto que quizás ya tocamos fondo económico, pero en el que se ve todavía mucha distancia para volver a tener recuperación económica. Mucha crítica respecto a las políticas económicas del gobierno, muchas críticas respecto a las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional o de demás entidades, incluso del Mesías Obama. ¿Qué aspectos destacarían ustedes económicamente? ¿Qué miedos, qué esperanzas ven en el próximo año? A mí lo que me llama la atención es lo contento que están todos, porque ahora ya por fin suben los precios. Antes era malo de que subieran los precios y ahora están contentos porque ya están subiendo los precios. No sé, me imagino que el próximo año, según dicen, uno no entiende tampoco. Dicen que a partir de ahora del 2010 empezará a recuperación. ¿Cómo que no entiende, Emilio? Yo no tengo ni idea, como no tienen ni idea tampoco los especialistas. Entonces, no sé. La gravedad está en el paro. Mientras, si el paro desciende, me imagino que todo. Ante ese sinsabor que es el paro es algo que nos preocupa a todos los españoles. Tenemos que dar un toquito de alegría. En este caso lo haremos con una felicitación que nos deja el cantante de Taburiente, Luis Morera. Hola, soy Luis Morera. Quiero saludar a los amigos del Heito y dedicarles un villancico. ¡Así hable! ¡Bonaburre! ¡Rique, rique, rique! Ha cambiado la versión del villancico. Es el mismo villancico del año pasado. A lo mejor el maestro Carreño ha estado arreglista ahí. Ricky, Ricky, Ricky. Yo no lo había oído yo nunca. Suena Jesús Carreño. Ha modificado un poco. Lo de Ricky, Ricky, Rin es nuevo. Antes era Rin, Rin. Era como un timbre. Ahora no, era Ricky, Ricky. Bueno, como el timbre de una bicicleta. Ese puntito de humor para hablar de economía también, porque hay que tener expectativas positivas, porque si no, la economía también en parte depende de la ilusión, de las ganas de crear y demás, ¿no? Y también tiene un aspecto psicológico, ¿no? La confianza. Yo creo que teniendo un poco en cuenta la situación en España, la crisis ha tocado fondo, creo. Y quiero tener esa esperanza, ¿no? Ya lo estamos viendo en otros países de Europa, en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña, incluso en Estados Unidos y en Japón. Yo creo que tarde o temprano, y según los expertos, aunque como dice Emilio, muchos expertos se han equivocado durante estos dos últimos años, España empezará a recuperarse a partir de finales del 2010. Y eso es lo que esperamos, pero claro, la clave está en la confianza y en que el paro empieza a disminuir en España, ¿no? Si hay menos paro, habrá más gente trabajando y tendrá más dinero que se podrá invertir en el consumo, etcétera. Y eso, quieras que no, pues, hará que la economía vuelva a niveles de crecimiento. Pues eso es lo que esperamos nosotros de la economía. Y yo no sé. Habrá que decir feliz 2011. El año pasado los mensajes de felicitación por el móvil era feliz 2010, porque se sabía que el 2009 iba a ser un año negro económicamente hablando. Un año ha pasado volando y no ha habido tampoco una recuperación clara, ¿no? Oye, en esto de la economía, una de las cosas importantes son las predicciones, ¿no? Sí. ¿Por qué no recurrimos nosotros a nuestro amigo Wilson de Castro? El catedrático. Licenciado. Bueno, primero fue licenciado en Ciencias Ocultas. De la vida. ¿Aló? Buenas tardes, Wilson. Buenas tardes. Feliz Navidad. Igualmente. Todos los deseos. Que San Nicolás le deje muchos regalos, pues. Queríamos que nos hiciera la predicción de cómo va a ser el año 2010. Bueno, vamos a... Si puedes, claro. Si tienes. Utilizar la numerología. Vale. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Por meses o...? Fecha de nacimiento de... Del año. El 1 de enero. Del 2010. 1 de enero. 1 de enero de 2010, en este caso. O sea, pero realmente tú coges siempre lo que es la fecha de nacimiento del concepto que vas a estudiar, ¿no? O sea, si el concepto es el año 2010, coges el 1 de enero del 2010. Sí. Una cosa tan simple, pero a la vez esclarecedora, ¿no? Es que a veces la simple. La gente se complica, ¿no, Wilson? Es que incluso puede adelantar cuándo va a morir el 2010, la fecha. Sí, podemos el 1 del 01 del 10, lo podemos al revés y sería el 01 del 1... 0 del 1. Y eso, en lo que es la numerología, ¿no? Como ciencia ¿Qué nos indica oculta. Nos indica que este año va a haber recuperación económica. En España. En la Perdoma. ¿Y en la Perdoma por qué en la Perdoma? Porque este año ha sido un buen año para los habitantes de ese barrio de Tenerife de y haber recuperación económica. ¿Y eso se puede transportar a toda España? En España también va a haber una mejor situación que paulatinamente se irá notando en todos los ciudadanos. ¿Y va a disminuir el paro? Esa es otra pregunta. ¿Número de parados? Sí, sí, sí. 4 millones, cerca de 4 millones. 4 millones. No tenemos la fecha de nacimiento de todos los parados. No hace falta. Tenemos a Wilson haciendo cálculos con la calculadora. Hay un 4 y muchos ceros a continuación. Aquí veo que puede ser que se disminuya el paro. Puede ser. Es posible. También puede ser que aumente. En cualquier caso, se estabilizará en esa cifra, no irá mayor. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más le podemos preguntar a Wilson? Wilson, ¿el Tenerife se quedará en primera? Año de nacimiento. ¿Del Tenerife? 1922, del, creo. ¿Presidente del Tenerife? Miguel Concepción. No lo sabemos. No. ¿Signo? ¿De quién? ¿Del Tenerife? Pongamos Acuario. Veo que el año 2010 va a tener ciertas dificultades. Pero no sabe si va a bajar o va a quedarse en primera. Solo hay una posibilidad de que el equipo se quede en primera. ¿Cuál? Que no quede entre los tres últimos. Poner una estampita de José Gregorio Hernández detrás de la portería. El Santito. El Santito, pues. ¿La Unión Deportiva Las Palmas subirá a primera, Wilson? No. Eso lo has dicho muy rápido. Si no veo que hagas números. Bueno, de ahí de la tabla clasificatoria lo deja bastante claro. Marcos Márquez meterá goles, Wilson. Marcos Márquez rima. Miguel Cerolo en Santa Cruz tendrá muchos problemas. Ya nacimiento Miguel Cerolo. Los tendrá en Guamasa. En Guamasa. Lo cogerá la Guardia Civil después de salir de Huachinche, quizás. ¿La rotonda del búnker? En el búnker. ¿Y Ángel Llano? ¿Cuando vaya a jugar al golf? Bueno, te están preguntando mucha vaina. Yo en este momento quiero decir que... Que ya no quieres decir más nada. Felicito a todos los oyentes del programa de ustedes. ¿Haces predicciones meteorológicas, Wilson? Sí. ¿Qué nos... Va a llover durante el domingo? ¿Qué nos espera para mañana? No, por cierto... ¿Día de Navidad? No tuviste una gran... Un acierto muy grande la semana pasada. Hay un calor horrible. No llueve. Bueno, pues las cartas no fallan. Fue culpa de las cartas. Las cartas dijeron que iba a llover, que iba a hacer frío por la mañana y también por la noche. La culpa es de las cartas. Bueno, yo creo que Wilson va a tener que reciclarse, por lo menos en temas de meteorología. Esto es lo que nos ofrecía Wilson de Castro. Y ahora, si tenemos alguna felicitación más por ahí, vamos a oír si alguien nos felicita. No sé, Héctor Martín, ponnos a alguien de los que te hayan llamado y te dejaron esa felicitación. Y muy buenas noches, saludos cordiales. Un cordial saludo para los amigos del Heito, un saludo para Héctor Martín, para el amigo Pipi Estrada y para todos los contertulios que cada noche o cada tarde se acercan a la antena de Haití de Radio. Este era José María García. Sí, como hace tiempo que no sale en radio, pues quiere salir y repetirlo. Siempre le ha gustado hablar más de la cuenta. Pues sí, señor, le ha gustado más de la cuenta a José María García. Y yo creo que ahora nos podemos ir unos minutitos a publicidad para oír los consejos de Haití en Radio. Haití en Radio. Haití en Radio. Emisora que apuesta por la calidad. El local se llama Asuyas, está situado en Haití en Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Bueno, hacer una cadena de solidaridad no era una idea nueva. Ya sabes, echar una mano a alguien y que éste ayude a un tercero.

que las próximas navidades podemos estar más desahogados. El rumbo del país será reconducido y caminaremos hacia donde íbamos, que es una España próspera y moderna. Pues sí, señor, este ha sido el mensaje del rey Juan Carlos. Lo adelantamos en el Hate, ustedes los escucharán esta noche precisamente. Exacto, pero tenemos que hacer un pequeño análisis. De urgencia, sí, sí. Porque... recondujimos. Cuando... Se nota la mano de, se nota de Miguel la mano Concepción. De Miguel. Yo sí no, quiero decir que su majestad se muestra enormemente preocupada por la situación económica, aunque también le ha echado un poco que, ya que el discurso está hecho por un canario que no ha hecho mención para la situación en Canarias, ¿no? Él parece que también ha estado asesorado por la Real Academia. Esos verbos y esos sustantivos extraños que no conoce el español. Frases inconexas, ¿no? Al final, que aspiramos a una España y moderna, que era una crítica al gobierno. No sé. ¿Cómo lo ven ustedes ese análisis mensaje? Lo mismo es llenar las aulas de más ordenadores. O... Se mostraba bastante preocupado por la situación económica, especialmente por la de la zarzuela. Estábamos muy preocupados. Y a Juala mejore la cosa. En el Heito, en el 2009, muchas ocasiones hemos tratado la política. Es algo que nos gusta, que nos motiva. Y precisamente el compañero José Luis Rodríguez ha intentado buscar así tres noticias destacadas del año sobre las que hablaremos brevemente. Bueno, si te parece, Oscar, empezamos por la que yo considero noticia más importante a nivel internacional, que es la elección, bueno, no la elección, sino la toma de posesión por parte de Obama como presidente de Estados Unidos y la esperanza que ese momento trajo para todo el mundo. Sí, la esperanza mundo, sobre todo después que de coger... Al final de año se ha visto un poco desvanecido, ¿no? Sí, y el claro ejemplo lo tenemos ahora mismo en la reciente cumbre de Copenhague. Europa lo celebró la cumbre de Copenhague con una ola de frío. Está bien, ¿no? La naturaleza también celebra las cumbres que celebran los humanos. ¿Cuánta contaminación ha generado esta cumbre? Que no sirvió prácticamente para casi para nada. Para nada. Votar dinero, porque no vayan, no las hagan. Pero sí, el hecho de Obama como presidente de Estados Unidos creó unas expectativas que de momento no se han cumplido, pero en ninguno de los aspectos, ni en el tema del cambio climático, ni en Afganistán, ni las relaciones con Irán, ni en Medio Oriente. Pero es Premio Nobel de la Paz. Pero Premio Nobel de la Paz, muy bien apuntado por tu parte, José Domingo. Vamos a recurrir a un mensaje que nos ha dejado el todavía secretario de los socialistas canarios, Juan Fernando López Aguilar. Sí, quiero desde aquí aprovechar y saludar a los amigos del Heito. Y sobre todo en esta época, que es época de agradecimiento, agradecerle profundamente a los servicios jurídicos del gobierno de Canarias por la gratitud que nos han obsequiado durante el año 2009. Me sumo a esa felicitación a los servicios jurídicos. Bueno, ahí estaba el mensaje. José Luis, si tienes otra... Otra noticia ya ahora sí a nivel nacional... se puede asemejar un poco, entre comillas, a la que comentábamos de Obama, y es el cambio que se produjo en el País Vasco, ¿no? Por primera vez, después de muchos años, el Lehendakari, el presidente del gobierno de la comunidad del País Vasco, no es del Partido Nacionalista, sino es Patxi López, secretario general de los socialistas vascos, con el apoyo del Partido Popular. Eso ha sido un cambio, yo creo que a nivel nacional, el más importante. Sí, hola, buenas noches. Don Lorenzo Larte, buenas noches. Yo estaba esperando Buenas tardes. Sí, mire, ya me han contagiado a mí, que era el único que no decía buenas noches. Pues nada, decir que se ha hablado de noticias importantes de política, las ha buscado el amigo José Luis, pero no aparezco ninguna. Me parece que de importante investigación. Pero que usted es importante ya de por sí. En el 2009, en el 2008 y lo será seguramente en el 2010. ¿Qué pelota ha sonado todo esto? Sí, sobre todo porque ayer me llegó una paloma de Cabo Jubi. ¿Y? Cansadita, llegó cansadita. Y quedó cansada, claro, ¿cómo va a llegar de ese Cabo ese pobre animalito? ¿Le pidieron el pasaporte? No, se lo quitaron. Le pasó lo mismo que a Aidar y la mandaron para acá. Menos mal que la paloma sabía dónde estaba esto. Y yo desde luego que quiero agradecer a todos ustedes que hayan recurrido a la sabiduría de un político que sigue teniendo capacidad de improvisación. Pero ¿no cree que es un poco mayor ya para seguir en la política? Que usted tiene que dejar paso a Jerónimo Saavedra, José Segura, deberían de hacer ya un club ya como de retirado, ¿no? Yo creo que no, yo creo que nosotros estamos en pleno apogeo de ideas, hemos pasado unas experiencias terribles desde la posguerra hasta hoy, y creo que nosotros podemos aportar mucho conocimiento. ¿Hasta cuándo van a estar aportando conocimiento? Usted se aburre, usted se aburre en su casa. Yo me aburro en mi casa, yo quiero decir la verdad. Usted, esperando que lleguen las palomas. Usted no puede, al cielo. Las palomas no es suficiente hobby para usted. Bueno, con eso yo quiero despedirme. Y desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¿Qué tienes para esta noche? ¿Para cenar? Sí, tenemos sopa de pichón y de segundo... ¿Mató unos pichones? No, eran de un amigo. Yo los pichones míos nunca los mataría. Puede haber una sopa de pichón con pichones vivos también. De segundo tenemos langostinos de Argentina con papas arrugadas. ¿Papas negras o papas...? No, papas. Bueno, se ponen negras a veces, pero se pone un poquito de limón y se le quita. Nada chino, no tiene nada... Y nada chino. Tenemos chino, tenemos un gato que hace así con la mano y nada más. Y yo quiero despedirme hasta el próximo año. Pues nada. Feliz Navidad, don Lorenzo. Y está don Lorenzo. Nosotros tenemos que recurrir ahora mismo a todo, porque no tenemos mucho tiempo, tenemos que recurrir antes de que el amigo José Luis nos dé la última noticia política destacable del año, o así a rasgos generales. Tenemos que recurrir a Pepe Damaso, a ver si está por aquí el intelectual gran canario y nos da un saludo. Sí, sí, hola, buenas noches, sí estoy. Porque estaban todos mirando para todos lados y yo estoy escondido. Yo tal, quiero Pepe? Saludar, y todo, sobre todo porque acabo de ver un almanaque de los bomberos. ¿Sí? Y yo, sinceramente, ha cambiado mucho los bomberos. Que ¿sí? Me acuerdo los que estaban allí en el Parque Santa Catalina. Y yo creo que han cambiado mucho, porque yo creo que están más preocupados ahora por apagar el fuego uterino que por apagar los conatos de incendio. Y pero ¿en qué lo ha notado? Que antes tenían barriga y ahora no. Sí, antes era un hombre calvo con barriga, ahora es un hombre todo winstrolado. Me parece muy bien que la gente se cuide. Antes. Pero usted ha comprado el almanaque. Porque era por un tema solitario, no claro. Por otra cosa. Bueno, yo me despido ya hasta el próximo año porque feliz Navidad, hay un montón de gente que está esperando para saludar como locos y yo no puedo estar aquí volver. A lo mejor los bomberos lo llaman para que les diseñe los trajes, ¿no? Sí, el logo. Que sabemos no, que tiene en la... Sinceramente lo que sobra ahí son los trajes. En la habitación sabemos que tiene un póster de Cristiano Ronaldo. Bueno, yo las intimidades, yo no nunca me ha gustado la prensa rosa, no sé si a ti te gusta, pero yo a mí no. Yo me despido hasta el próximo año y un saludo cordial a todos los oyentes del Heito. Buenas noches. Pues ahí tuvimos también el saludo de... No podía faltar, Pepe Damaso, nombre de la cultura. Y nosotros no podemos dejar a José Luis sin que nos dé su última noticia política. La última noticia tiene es de ámbito local. Yo creo que la más destacada durante este año 2009 ha sido la situación política en el Ayuntamiento de Santa Cruz, que tuvo su máximo apogeo cuando Miguel Cerolo rompió el pacto con el Partido Popular y echó del gobierno a Ángel Llano. Yo creo que esa es la noticia más destacada en el ayuntamiento, que ha venido marcada también por el tema de las Teresitas, la sentencia de Enmansa, la situación de con sus socios de gobierno, etcétera. Yo creo que ha sido ayuntamiento bastante movido. En el Heito nosotros apostábamos porque no se comía los turrones Ángel Llano en la Corporación Santa Crucera y no se los comió. No se los comió. Es lo más parecido a Cataratas de Pasión, ¿no? Aquella telenovela de ficción hecha por la gente de Chihuesque TV, ¿no? Fue flor de dos días este hombre y estaba claro, ¿no? Tampoco le auguro más futuro a este ni a Cerolo, por supuesto, ni a Ángel Llano en las próximas elecciones. Son gente que son cartucho como un fuego artificial. Sí, sube, estalla y fuera. Ya no, y ni siquiera está, porque bueno, después... Miguel Cerolo sí se puede considerar un cartucho quemado ya, porque ya lleva muchos años. Ángel Llano. Bueno, dicho por José Luis Rodríguez. Ángel Llano, yo creo que es, como dice José Domingo, un volador. Y señores, tenemos más felicitaciones. Nos llamó el catedrático de la Universidad de La Laguna, Ricardo Asirón. Sí, buenas tardes, soy Ricardo Asirón y desde aquí quiero saludar a los compañeros del Heitlo y desearle, pues, que tengan un feliz Navidad y un próspero año nuevo. Se acababa como de siempre, como siempre, don Ricardo, claro y contundente en su mensaje. Y además, después de haberse comido unas garbanzas, siempre... O un polvorón, con los revueltos y los eructos. Sin apapar la boca. Pues sí, señores, eso fue lo que dio la política. Nosotros hemos hablado mucho de política en este programa. ¿Se divierten ustedes hablando de política o a veces se aburren? Yo a veces me aburro. Salvo que lo mires con tintes cómicos en ciertos momentos, siempre he dicho que es una obra de teatro, ¿no? Los actores se muestran en un teatrillo, en algunos casos el Congreso de los Diputados, otras veces el Parlamento de Canarias, utilizan los medios de comunicación como micrófonos y bueno, después cuando salen, los ves por fuera del Parlamento, van a comer todos juntos y una obra de teatro más. Hombre, yo lo que creo que durante este año 2009 y en el 2008 la política ha venido marcada por la cuestión económica, y eso, quieras que no, es un poco más aburrido, más monótono que cualquier otro tema. Hoy empezará a interesar, perdón Emilio, cuando empiecen a hablar de listas abiertas, cuando empiecen a hablar de leyes de transparentes de financiación de partido. Sí. Entonces empezará a interesar. Ahora mismo es muy poco interesante, sobre todo por el descrédito que viene acreditado por las múltiples denuncias de corrupción, ¿no? Hoy aparecía una noticia en El País en la que se decía que ya era, los políticos eran el tercer peligro que acechaba a España, por encima del paro y de la crisis económica. Nosotros aquí en el programa también hemos dado a conocer cosas que suceden en las islas. En este caso descubrimos a un señor que era inventor, alguien desconocido que se ponía en contacto con nosotros y que hoy nos ha dejado una felicitación y un agradecimiento. Domingo Fleitas. Sí. Soy Domingo Fleitas, conocido popularmente por Sandy. Quiero agradecer a los amigos del Heito, porque si no hubiera sido ellos, la gente no se hubiera enterado que en Tenerife está el inventor de la hamburguesa de carne mechada, que soy yo. Es verdad. Igual que no nos enteraremos de muchos inventores que hay en Tenerife, pero no se difunde mucho la ciencia aquí. ¿Se acuerdan? Este hombre fue el que le sirvió a Rod Stewart, ¿no? Sí. Nos contó que le había servido una hamburguesa de carne mechada. No, y estaba preparando otro invento que era la Energy Ball, ¿no? Era, sí. Que era con gofio. Era, ¿no? Gofio, miel, millo, queso. Se lo vendían las Américas, ¿no? Sí. No sabemos cómo habrá acabado de... Si le ha dado resultado, si ha podido hacerse un chalet o ha tenido que cerrar el negocio. La más mechada, ¿se acuerdan? Que estaba en negociaciones con McDonald's y todo. Ah, sí, efectivamente. Ese era uno de los... Gente interesante, ¿no? Gente interesante que estuvo por aquí. También estuvo Yoyo, un pulseador que ganó un mundial. No lo tenemos hoy por aquí, no hemos podido contar con él. Pero estuvo Yoyo. Y también alguien que suele aparecer siempre, yo creo que uno de los personajes más importantes de este programa, que no podemos eludir y llamarlo. No podemos evitar, ¿no? Tenemos que llamar ahora mismo a Toño García. Vamos, Toño, entra para adentro. Buenas tardes, Toño. Se sienta, sí, Toño. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Me está preparando la comida a mi casa y me hacen venir aquí a la radio. Vamos a ver, no me creo yo que tú estés preparando nada, será tu mujer. Toño viene con una... La mujer está trabajando. Tú estás sentado en el sofá esperando, picando a Toño. Jamoncito. Toño trae ahora mismo una guayabera con una mancha de aceite, las uñas sin cortar. ¿Tú quieres que me fije yo en cómo vienes tú? Porque aquí le gusta todo, a ustedes les gusta mucho. Estamos describiendo a la audiencia de Otiden cómo viene Toño. ¿Es una mancha de aceite o de vino? parece aceite. Yo no voy a llamar a Grison para que la analice. No, pero yo estuve oyendo ahora las noticias del año. Falta la tuya. No está de acuerdo. No está de acuerdo con la selección. A mí, yo lo que me fijé, yo, una noticia que no trataron, es que creo que, yo no estoy seguro, pero yo oí que a los hombres ahora, pues cuando nace un chiquillo, le dan más días libres. Sí. Y yo me pregunto porque a él también le duelen los puntos y tiene que estar en reposo. Hombre, se supone que es para ayudar a la mujer a cuidar al niño los primeros días. Concilias vida familiar y laboral. Ya no te voy a ayudar a mi mujer, ¿no? Que tú nunca ayudas a tu mujer, ni antes ni después. Bueno, pero vamos a ver. Igual que esa gente que deja el trabajo para llevar al chiquillo al médico, cuando eso toda la vida que lo hace una mujer. Hombre, Toño, se cambiado. Trata un poco de avanzar la sociedad. Hay una ley de... Han pasado 50 años desde esa época. ¿Tú has fregado un plato alguna vez, Toño? ¿Has puesto una lavadora, Toño? Vamos a ver, si vengo a hacer la comida, ¿cómo no voy a fregar los platos? Realmente... Pero tú ayudas en casa. Ayudas. ¿Qué sabes hacer de comer, Toño? Carne cabra. Y pan. ¿Carne conejo, Toño? También la hace en salmorejo, que te le fríes el pan. Con el hígado. ¿Qué vas a hacer de cenar? ¿Qué estás haciendo de cenar para esta noche? Que estoy haciendo un baifo. ¿Un baifo con cuánto? ¿Lo mataste tú, Toño? ¿Cómo? ¿Lo mataste tú, Toño? No, lo mató un matarife, como es debido. A mí no me gusta matar un... ¿Cuánta gente va a comer a tu casa? Bueno, va mi cuñado, va una que se está de novia ahora, va mi suegra. Toño, ¿la brasa la enciendes tú o tu cuñado? La brasa siempre la quiere encender él, pero la deja todo mal, no sabe. No entonces sabe. Ahí siempre empieza la primera disputa de la noche, de Nochebuena, porque siempre hay algún problema. Ya te estás poniendo nervioso de solo pensarlo. Es que mi cuñado siempre... ¿Él es el PSOE o es el PP? Medio rojo me da a mí. Yo creo que por llevarme la contraria, mi voto por los socialistas. Pero no estoy seguro tampoco. Hacer un baifo es que es una carne que a lo mejor no le gusta a todo el mundo. Bueno, pero le gusta a él. Como yo le arreglo, sí. Yo le echo su pasa, su almendra. ¿Pimienta? ¿Toño, pimienta? Hombre, pimienta, por supuesto, si no, la carne baifo no sirve para nada. Y bueno, yo lo que deseo es... ¿Cuál es tu noticia del año realmente? La noticia del año es la que nos llegó. ¿Y cuál es la que no? Que Zapatero dejaba de ser presidente de España. Esa es la noticia que nunca llegó. Y la que me hubiera gustado a mí que usted dijera. Pero no, Andito. Así que me voy. Porque si no se me quema el baifo. Bueno, feliz Navidad, Toño. Hasta el año que viene. No te atragantes, ¿eh? Ahí estuvo el amigo Toño. Un hombre de simpatizante del Partido Popular. Del mismo. Y un intelectual. Realmente Toño no es del Partido Popular, es de Alianza Popular. Es de Alianza, ¿no? sí, yo creo que se quedó en esa etapa. El Partido Popular son unos moderados al lado de Toño. Totalmente. Toño debe tener la foto de Fraga Iribarne. O de... ¿Quién era aquel? Rodríguez Manche. Rodríguez Manche. Bueno, y Emilio Pastor, también tenemos que tratar lo que sucedió en este año 2009 en el mundo del deporte y también en el mundo de la prensa rosa. Empezamos por lo más importante, el mundo de la prensa rosa. Si algo nos puedes destacar, algo que haya fomentado las disputas entre ciudadanos españoles. No, mundial. A nivel mundial tenemos, por ejemplo, la separación de Tiger Woods y su mujer, que le pide ahora 300 millones. La operación de Belén Esteban. Y después en España, por supuesto, tenemos la importante noticia de la operación múltiple de Belén Esteban. Le ha cambiado la vida a mucha gente. La cara sí le ha cambiado a Belén Esteban. Mira a Belén Esteban ahora con nueva cara. La verdad es que no la he visto. Dice que sí, que le ha cambiado. No sé cuánto le habrán pagado, pero bueno. ¿Para no, cuándo? ¿No la has visto, Emilio? No la he visto. Qué no suerte sé. Tiene. No ¿Para sé. Cuándo empezaremos un telediario como deberíamos empezarlo? Con una noticia así, una noticia que es importante. Bueno, pues a veces hubo una época, un año en que la noticia empezó con la separación de Marichili. De Rosita. Marichili y Elena, y la infanta Elena. Que fue también. Ah, Marichalar. Marichalar. Bueno, ¿se acuerda que podólogo? Era el podólogo del rey. Podólogo del rey. Efectivamente. Se quitó un callo. Vamos a ver, y el tema del deporte, ¿qué destacamos? Bueno, creo que aquí habrá... Aquí hay que destacar cosas desagradables para mí, como son los 6 títulos del Barça, ¿no? Menos que mal. Que nunca un gol en el último minuto le valió tanto al Barça, ¿no? El gol de Iniesta consiguió que después llegaran a la final a ganar la Copa de Europa, la Supercopa. Bueno, y sobre todo aquí, donde nosotros nos estamos, que en Canarias, el ascenso del Club Deportivo Tenerife este año que... hizo el júbilo de todos los aficionados al equipo. Y como diría el presidente del Tenerife, estábamos. Ojalá, no. Ajolá. Ajolá. Ajolá. Se mantenga durante. No, tenemos que hablar también de Pedro y de Jeffrey, que se han convertido en piezas. Sobre todo Pedro, que es el que ha sido un revulsivo en el Barça. Después de decir, y sigo insistiendo en esto, desde muchos sitios que aquí no había cantera, pues mira. Ahí se los llevaron. Porque la cantera se hace. Se trabaja. No, y también no deja de ser una voluntad de querer sacar cantera hacia adelante, ¿no? Vino precedida por la crisis económica que tuvo este club, bueno, y que tuvieron todos, y que tiene ahora, pero que antes no, porque habían comisiones. Decían, ¿no?, que por fichaje pues era más rentable que sacar un jugador de la cantera. Pues bendita crisis, ¿no? Se ha sacado jugadores. Hoy se decía que Miguel Ángel Gil cobra 1,5 millones de euros del Atlético de Madrid con una deuda de 300 millones de euros. Miguel Ángel Gil es hijo de... de los Jesús Gil. Que era dueño del Atlético de Madrid. El dueño del Atlético de Madrid. Que es el dueño... Todo queda en casa. Bueno, y te has olvidado de destacar el fichaje de Cristiano Ronaldo, que ha sido mediático. No, yo creo, en realidad, yo creo que la noticia del año es el deporte español en general. Campeones de Europa en baloncesto, campeones de Europa en fútbol, bueno, campeones en el Barça. El Barça, Rafael Nadal ganó el Open de Australia, el tenis también ganó la Copa Davis, o sea que está viviendo un... Hemos vivido una buena... Yo creo que eso es una racha que se mantiene. Y en la cultura, nosotros hemos tratado la cultura porque nos parece importante, porque nos llena la vida. La cultura con K, la cultura con K. Nos satisface. Para eso hemos tenido a alguien que la música la lleva en las venas. Un compositor salmantino que compuso y tuvo la suerte de lograr la obra que lo encumbró en los grandes lugares de la, los pelos de punta, de la música. Jesús Carreño, compositor salmantino de carne, cabra y pan. Hola, compositor salmantino nacido en Cuenca. Sí, bueno, siempre lo he dicho... Soy salmantino de corazón, Cuenca de nacimiento, pero sobre todo estadounidense en cuanto a forma de vivir. Vuelvo a insistir, tu metabolismo es yankee. Es yankee, totalmente. O sea, yo, joder, me levanto, veo los anuncios de McDonald's, de Burger King, y digo, qué bien estaría estar ahora mismo en la Quinta Avenida. ¿Y ahora mismo dónde estás viviendo, Jesús? Ahora mismo en el Chorrillo. ¿Y cuánto pesa? Joder, más o menos me conservo bien, ¿no? 73 kilos, más o menos. Bueno, esta noche, el concierto de Navidad. ¿Es esta noche? Mañana. Viene, no sé si lo sabéis, conocéis a un señor que es de Azerbaiyán, se llama Dmitry Shishkovsky. Jugaba en el Bayern, ¿no? No, jugadores. Yo lo conocí en Londres, ahí en la Sinfónica de Londres. Y bueno, entonces... el cabildo me dijo, vamos a ver, Jesús, intenta traerte a ese hombre, pero queremos un concierto con unos tintes autóctonos o con algo canario en el concierto de Navidad. Joder, y yo dije, ¿qué podemos introducir? Vamos a introducir a un solista de bucio. ¿Sabéis lo que es el bucio? El bucio. Hay un sonido de bucio. Yo le digo bucio. ¿Cómo lo decís vosotros? Es el bucio, es la caracola que utilizaban los guanches para comunicarse. Yo no sé si tenemos un sonido de bucio, pero lo buscaremos. Es decir, el bucio va a ser... Creo que es algo... A ver... No, eso es sonarse. Eso es más bien sonarse. Jesús Carreño, estuvo Ainhoa Arteta... han estado diversos solistas en diversos instrumentos, en saxofón, en violín... de diversas nacionalidades. Sí. Y este año, ¿quién ha venido con el bucio? Supongo que un canario. Sí, se llama Tino Martín, él es de Garafía, de La Palma, y vive ahí en el Chorrillo, es vecino mío, y entonces yo, bueno, está metido en temas independentistas, yo no me meto en temas de políticas, ¿no? Pero bueno, él toca el bucio, y joder, me lo dijo, y dice, bueno, Jesús, yo toco el bucio. Lo que pasa, tenemos un problema fundamental, bueno, en realidad son dos. Uno, y es que Tino no sabe solfeo. Entonces, yo le preparo una partitura, pero no sabe solfeo. O sea, es como ponerle a un chino algo en español sin haber estado en España. Yo he estudiado español, ¿no? Y otro problema fundamental, ¿no? Es que yo veo que... Bueno, no sé cómo salvarlo. Es el tema de que tiene miedo escénico. Cuando, sí, entonces, cuando lo monten arriba en el escenario... ¿En, pues, ¿en qué tonos van a...? No, sobre todo en do sostenido. O sea, el sostenido es el fundamental. ¿Has podido solucionar el problema o no? Sí, yo vamos a ver, para que te hagas una idea. O sea, yo le digo, vamos a tocar el Flying into the Moon de Frank Sinatra con el bucio. Y entonces Tino me dijo, joder, no hay otra sintonía, Jesús. Joder, algo más sencillo, ¿no? Sí, no. Tiene que ser el Flying into the Moon, ¿sabes? Porque el Jingle Bells ya está quemado, ¿sabes? Y entonces el tema es el miedo escénico, tío, se acojona el tío, ¿sabes? Claro. Entonces vamos a ponerlo en la última fila del coro, virado para la espalda. Para que no vea a nadie. Exactamente, no vea. Una cortina negra para que no se le vea. Y ese va a ser el solista este año, el concierto de Navidad, ¿eh? Muchas gracias, Jesús Carreño. Nah, gracias por... Gracias por aportar tu sabiduría musical. Vamos ahora a recurrir a Eduard Punset y que nos dé la última cita de la noche. Sí, hola. Buenas noches, Eduard. Buenas noches. ¿Qué tal? No hagan caso de Wilson de Castro, ¿eh? No, está tú comiéndole tienes... terreno, ¿no? Sí, yo por cada felicidad. No conoce de números pares. El 2010 es un número par. La felicidad conoce de números primos. Esa es la reflexión que tenemos que llevar. ¿Se acuerda del... ahí tendría que meter lo del máximo común divisor y mínimo común múltiplo? ¿Recuerda? Comunes y no comunes. Ha puesto una cara extraña, bueno, como es que no sabía de qué le estaba hablando. Un día con unos científicos en Nueva York estuvimos hablando del máximo común múltiplo para hallar la felicidad. ¿Recuerda cómo era aquello? Y es que no me acuerdo ya... Bueno, era más fácil hacerlo por 2 seno de alfa más 2 coseno de alfa igual a 1. No se acuerda. Pero un algoritmo que él tiene bastante controlado. Bueno, en definitiva, que sean muy felices para el próximo año. ¿Para cuándo nos va a hablar de la modalidad de Bello en La Gomera? Lo tengo preparado. El próximo programa hablaremos. Porque el pelo ondulado del gomero, ¿no? Es una cosa... Está ya se sabe. Una línea ya lo, el estudio está cerrado. Lo hablaremos la primera semana del 2010. O los dientes grandes en Gran Canaria. También podría ser otro estudio. Pues bueno, esto ha sido el Heito, todo lo que ha dado de sí en el 2009. Como director del programa, yo quiero agradecer a todos los colaboradores que han participado en el programa a lo largo del año. Especialmente agradecer a Emilio Pastor, a José Luis Rodríguez y a ¡Feliz Navidad! Y a José Domingo Rodríguez por su ilusión, por su constancia y por practicar este deporte que se llama la radio, que tanto nos ilusiona. Dedicados a ellos va esta canción, una canción de Navidad con la que nos vamos a despedir hasta el próximo año. ¡Feliz Navidad! No se lavaba, no se limpiaba los mocos y no le hacía caso a nadie. Y el niño andaba y a todas horas y a su aire. Estaba hecho un gamberro en deje chiquitito el Manuel. Y todo el mundo se lo decía, esto no es, tío, esto no es. Sánchez, Sánchez se llamaba él. Manuel Sánchez, Sánchez se llamaba él. Manuel Sánchez, Sánchez, sí señor. Por parte de la madre y por parte del padre. Ya no se ponía pantalones cortos y lo apuntaron al instituto. El niño le traía todas las notas en colorado. Y cada semana recibía el padre una carta del director diciéndole: ahí vengo usted, que me tiene desesperado, su Manuel. Manuel Sánchez, Sánchez, se llama.